machito caballero, cabrón, sí, tú, el típico español, tu dinero lo gastas en prostitución con mujeres obligadas, cacho de maricón, el 90% están obligadas, de unas 400.000 que ejercen en España, puto esclavista, putero, gilipollas, ven aquí y cómeme la polla, las cifras son reales, sí, tú, capullo, puto esclavista, come mi zurullo, cómprate una muñeca y ponte a joder, pero deja de pisotear a la mujer. Puto machito caballero, cabrón, sí, tú, el típico español, si fuera tu hija tú en contra estarías, y si pudieses de allí tú la sacarías. Machito caballero, cabrón, sí, tú, el típico español, llegas borracho a tu puta casa, pegas a tu mujer, y como si nada, 49 mujeres fueron asesinadas en el año 2012, en España, solo 8 de ellas habían denunciado a sus verdugos que al final las mataron, la mayoría no denuncian por miedo, las hay por amor, eso no lo entiendo. Toda la gente conoce algún caso, lo ven o lo oyen casi a diario. Puto machito caballero, cabrón, sí, tú, el típico español, por la calle vas de buena persona, luego pegas a tu mujer o a tu novia. Mujer, no te dejes pegar, lucha, mujer, no te dejes esclavizar, lucha, mujer, por tu libertad, el hombre lleva mandando mucho tiempo ya, despierta, mujer, y acaba con él, con ese machista, putero, joder, si no puedes con fuerza, envenénale, sal a la calle y diviértete, encima esos cabrones suelen ligar más, suelen ser a los que las chicas van, las buenas personas no nos comemos nada. A ver si despertáis de una vez ya. Si os gustan los chulos, ya lo sabéis. Estad al tanto del riesgo que corréis. El chulo en la calle, en casa lo será. Un problema con él y su chulo saldrá.